dime si te vas a quedar. Hay un lugar en la orillita del mar donde rico la vamos a pasar. Pa que no dañe el momento, deje el celular, para que nadie vaya a llamar. La discota prendía, comienza a menear. Así te sientes fenomenal. A mí no me importa que tú te sientas sola. En este momento soy el que te controla. Hagamos el amor al compás de la sola. Ya tú te quieres ir y yo no termino ahora. Mati, esta noche mi cuerpo quiere calle. Me voy de rumba, hoy no duermo en la casa. Si me ven borracho no me llamen a nadie. Yo hago lo que quiero porque tengo mi pasta. Se siente conexión entre España, RD que te pone caliente. Nosotras aquí estamos pa' gastar y en el party se siente. Las gatas no paran de bailar y sé que están calientes. Traigan la juca, vamos a vacilar. Llegó el equipo que rompió la consola. Cuida tu gata que me mira y anda sola. Hay muchos que me tiran, ninguno controla. Ahora me ven pegado, andan buscando payola. ¿Y ahora qué? ¿Qué lo que? Manín, tú me ves gastando los de 100. ¿Y ahora qué? ¿Qué lo que? Billete 500 tenemos también. Esta noche mi cuerpo quiere calle. Me voy de rumba, hoy no duermo en la calle. A mí no me importa que tú te sientas sola. En este momento soy el que te controla. Hagamos el amor al compás de la sola. Ya tú te quieres ir y yo no termino ahora. Es super napa, pa pa pa pa. Junto al Mati. Team Mati. Ando con el super nuevo. Joder, Mati, esto está saliendo fenomenal, tío. De República Dominicana, España. El Jun produciendo. Tete Bilardo. Flow Records. José Ortiz. El Final Music. Henry Méndez. Jazz Music. Flow Records. Sosobrita Music. Y el Jun produciendo esta vuelta. Yo, él, el cable, el comandante Peña. Yo soy el final. El real final.